Décimo curso de formación católica para universitarios. Conferencia a cargo del Dr. Hugo Verdera, bajo el título Cuestiones sobre el ateísmo militante. Bueno, buenos días. Nos acercamos al fin de la décimo curso de formación católica para universitarios. Sacando el primero porque el padre Carlos Huela me avisó muy sobre las fechas, ya me había comprometido, tenía otros compromisos, los otros 9 concurridos. Y son para mí un retiro espiritual e intelectual, un baño de esperanza y que me fortalece ver tantos jóvenes que en cierto sentido, mis amigos, a mucha gente no entiende, sacrifican, digo entre comillas, sus vacaciones, unos días de sus vacaciones, para formarse, para convivir y para orar. Ustedes no saben lo que es para nosotros, que estamos constantemente en un medio que se ha convertido en radicalmente opuesto al pensamiento tradicional católico, lo que es para nosotros esto. Por eso siempre me voy muy agradecido, ¿no? Bueno, ¿qué han visto ustedes hasta ahora? Han visto lo que es la formación básica, los principios, diríamos, liminares, principales, que parten del orden natural y que se integran, enriquecen con la revelación. Hemos visto una concepción antropológica de base, porque todo sistema jurídico, político, económico, cultural en sentido amplio, implica, diría que indirecta o directamente, una concepción del hombre. Eso es ineludible. El liberalismo concibe la libertad y el hombre, la dimensión de la libertad, que es magnífica, pero subsume todas las otras dimensiones a esa. Y terminan masacrando la libertad. Sartre, el hombre es libertad en proyección. ¿Qué es lo que se opone a mi proyección? La libertad del otro. Por lo tanto, para ser libre tengo que avasallar al otro. En su obra de teatro, el infierno son las puertas cerradas, el infierno son los otros. Claro, una libertad así entendida, que anula todas las otras dimensiones, se convierte en una barbaridad, en algo que es inhumano. Por lo tanto, todo sistema involucra, reitero, una concepción del hombre. Ustedes vieron el hombre en la concepción realista y católica. Vieron lo que dio en la primera conferencia el padre Rossi, una visión antropológica correcta. Siempre ustedes acostúmbrense, como estudiantes universitarios que son, acostúmbrense el título de una conferencia involucra la esencia, los términos tienen que estar aplicados y comprendidos. Correcta, una visión antropológica correcta involucra ¿qué? Que hay visiones antropológicas que no son correctas, por lo tanto deforman el auténtico contenido del hombre, y por lo tanto si se proyectan en el medio social, necesariamente van a ser consecuencias que son antinaturales, que van contra un concepto auténtico del hombre. Después vieron con el amigo El Mundo Gelonch, fin del hombre, un ser para la nada. Vieron ahí y advirtieron que nosotros estamos necesariamente orientados a un fin, a un telos, somos animales teleológicos, por así decirlo, finalísticos. Estamos llamados a un fin. Y al mismo tiempo que iban viendo ustedes esto, iban siendo mechados con concepciones que negaban esto. Después avanzaron y ya tocó el padre Arriague lo que es la dimensión auténticamente religiosa del hombre, que hoy en la sociedad postcristiana, yo la llamo ya cristofóbica, odia a Cristo, odia al Evangelio de Cristo, odia a la Iglesia de Cristo, en el sentido propio del término fobia, ¿no? Un odio, una adversión, es decir, una repulsión tremenda y un rechazo total, ¿no es cierto? Esa dimensión religiosa que le ha sido amputada, pues bien, el hombre no puede vivir sin esa amputada, pierde un miembro a alguien, hay que buscarle una solución ortopédica, lo como llaman ustedes. Entonces entra la superstición. Yo soy de aquellos que adhieren, a quienes sostienen que el gran pecado del hombre moderno, contemporáneo y del hombre católico en la actualidad es el rechazo directo del primer mandamiento. El hombre moderno, post-cristiano, cristofóbico, rechaza absolutamente a Dios y adora, porque no puede hacer otra cosa que adorar ídolos. Y ese es el gran pecado del hombre moderno. Avanzaron después ustedes en esta concreción de terminar una auténtica y correcta antropología, donde radica la dignidad del hombre. Y vieron, nuestra máxima dignidad es que somos producto del amor de Dios, somos criaturas. Y al aceptar esto innecesariamente, aceptamos a un creador. Y entonces aceptar ese creador, al contemplar que nosotros somos su mejor obra, gracias al designio divino de la revelación, que somos participación divina, la mejor manera que tenemos, dice Santo Tomás, de acercarnos a Dios, es analizar al hombre, que es su mejor obra. De luego vemos el otro gran problema, el hombre y el mal. Vieron ustedes, ¿no? Lo vieron con Chinda Brandolino, que se habrá explayado muy bien sobre este tema, seguramente. Afectividad y errores sobre el amor, ataques al hombre en cuanto al fin, las virtudes, el hombre animal religioso, religado, el hombre que acepta su condición de criatura. Luego, la problemática de la gnoseología, ¿cómo conocemos al hombre? Hay un conocimiento del ser del hombre, metafísico, fenomenológico, la ideología que se pretende elaborar un nuevo hombre que es radicalmente no basado en el ser del hombre, sino basado en lo que yo quiero que sea el hombre. Y ahí nacen directamente todos los que podemos llamar los totalitarismos en su proyección social, ¿no es cierto? Las virtudes. Luego empezamos, vieron ustedes, comenzaron con el equipo de mi querido amigo Héctor, con Ángel, con ¿cómo se llama? Carlitos, empezaron a ver un tema que es vital, es decir, la Iglesia, en su dimensión religiosa, la Iglesia, la única verdadera Iglesia de Cristo y su inserción en la sociabilidad natural del hombre. Negarle a la Iglesia eso es negarle la posibilidad de evangelizar, y la Iglesia nació para evangelizar. Vieron el estado actual de la universidad, ustedes que están inmersos, vieron la ciencia, que esa pretensión de oponer radicalmente ciencia y fe. Después tocaron la cuestión del noviazgo, la sociabilidad natural del hombre, la realeza social de Cristo, el bien común, el estado político, y por último, la dimensión del relativismo, unas grandes cabeceras de playa, grandes penetraciones para la transformación y creación de ese nuevo orden, de ese nuevo mundo, de ese nuevo hombre, porque recuerden lo que dijimos al principio, todo sistema involucra una concepción del hombre, necesariamente. Y la respuesta es la doctrina social de la Iglesia. Ahora vamos a ver lo que hemos denominado cuestiones sobre el ateísmo militante. Para ser coincidentes o coherentes con lo que venimos diciendo, analicemos primero el título. Cuestiones sobre el ateísmo militante. A, sin, teo, Dios. Militante. ¿Qué es esto, ateísmo militante? Es la gran pretensión del hombre, separado de Dios, no de negar a Dios en realidad, sino de oponerse a Dios. Yo soy de aquellos que no puedo concebir que haya autores importantes que hayan conservado toda su vida en sostener que Dios no existe, aun lo que ellos consideran una entelequia. en su mismo actuar, en su mismo rechazar, están admitiendo que contra algo están peleando. Buscarán explicarlo, lo que sea, y buscarán sustitutos. No hay otra explicación. ¿Cómo caracterizamos, teniendo en cuenta todo lo que ustedes han visto en el curso, a esta sociedad que estamos viviendo, a esta sociedad del siglo XXI? Dijimos que la consideramos no una sociedad postmoderna, no una sociedad postcristiana, sino una sociedad directamente cristofóbica. Hacemos una aclaración. Es la tendencia de los grupos hegemónicos dominantes, aquellos que van guiando el curso de la sociabilidad natural del hombre, la politicidad natural del hombre, que debe desarrollarse. Claro que existimos muchos que nos oponemos a esto, pero los resortes del poder, ustedes vieron a Gramsci, que explicó el doctor Olazábal, vieron el cambio del nuevo sentido común, vieron la necesidad de la acción de los intelectuales orgánicos en reemplazo de los intelectuales tradicionales, vieron que se buscaba la traición de clase, la traición de intelectuales, y lo han logrado, lo han logrado. Pues bien, nos toca vivir entonces una sociedad, estamos bautizados, que fue informada en el sentido propio del término, filosófico del término, tiene su forma esencial, por el pensamiento cristiano. Participe o no yo de ella, fue informada por el pensamiento cristiano. ¿Pero qué sucedió? Hubo un tiempo que la filosofía del Evangelio, la filosofía del Evangelio, encíclica, estructuraba, por así decir, todo la sociabilidad y politicidad del hombre. ¿Existía pecado? Sí que existía pecado. ¿Existían pecadores? Sí, pero no existía la pretensión de presentar al pecado como algo bueno. No existía la pretensión de sostener que el poder no viene de Dios, sino viene de Dios, pero yo estoy abusando del poder. ¿Existía abusadores? Sí que existían. No les sorprendemos, somos de naturaleza caída. Y entonces hay un fenómeno que solamente puedo esquematizar, que fue llevando a esta situación. Dentro del propio corpus católico, dentro del propio cuerpo místico, cuya cabeza visible, invisible es Cristo y cabeza visible es Santo Padre, empezaron a ocurrir cosas sorprendentes. Empezaron a haber claudicaciones. Se empezó a tratar una teología que no buscaba ya conocer a Dios, sino una explicación humana, antropocéntrica de Dios. ¿A qué condujo esto? Cuando uno no conoce el objeto buscado, se imposibilita que lo ame. Entonces empezaron a haber claudicaciones y traiciones. El padre Castellani, cuando yo era menor que ustedes, nos enseñaba que hay cuatro cosas en el orden intelectual a la cual más malas, que son la ignorancia, el error, la mentira y la confusión. Ignorancia, error, mentira y confusión. Son los pilares, los arietes que utiliza el enemigo desde adentro del corpus místico, del cuerpo católico, para descatolizar, para vendernos un Cristo que poco a poco va perdiendo el carácter divino y se va convirtiendo en un gran pensador, igual, equiparado a todos los grandes pensadores que ha habido. En la década de 1950, enseñaba Castellani, el fomento de la cultura del país por el gobierno es matufia, ¿saben lo que es una matufia? Es matufia, más bien estorba que fomenta. Y yo me pregunto, ¿qué diría el padre Castellani de nuestra actual situación cultural? ¿Qué diría hoy el padre Castellani de nuestra situación política? ¿Qué diría de nuestro gobierno, que ha hecho suyos todos los postulados de esta gnosis, de este gnosticismo político centrada en una concepción del hombre radicalmente atea, antitranscendentalista, que infecta todos los ámbitos de nuestras culturas. ¿Qué diría el padre Castellani? Es pues preciso e indispensable para poder cumplir con nuestro testimonio de católicos, puesto en las nuestro apostolado comenzó desde el momento que fuimos bautizados, se ratificó en la confirmación y es una obligación evangelizar nuestra, si no, no cumplimos con nuestra catolicidad, que debemos, para actuar, conocer a Cristo, conocer el Evangelio. San Agustín llamaba al Evangelio la boca de Cristo, la boca de Cristo. Yo conocí a un sacerdote que me dijo muy paladinamente que él nunca había leído completamente los santos evangelios. ¿Cómo, padre? No. Las lecturas del domingo, con eso basta. Claro, ignorar el evangelio es no conocer a Cristo. Tener los oídos sucios es no comprender el mensaje. Es tergiversar el mensaje. Entonces, ¿qué sorprendernos? Que tengamos que luchar hoy, por mandato del más auténtico magisterio de la Iglesia, contra una cultura que se califica como cultura de la muerte. ¿Qué sorprendernos? Que estamos ante un humanismo que niega siquiera la posibilidad al hombre de presentarse o posibilitarse una posibilidad de pensar la trascendencia. No debe sorprendernos. Castellani tenía una receta que nos decía: nosotros tenemos que hacer verdad. ¿Cómo? La verdad es, bueno, hay que hacer verdad. ¿Cómo se hace verdad? Solamente con la vida, dice. Y ahí lo comprendimos. Si somos, vivimos como pensamos, si somos coherentes con el mandato, con esa boca de Cristo, con este dos oídos limpios, entonces hacemos verdad. ¿En qué sentido hacemos verdad? Transmitimos verdad. No nos somos los dueños de la verdad. Y ahí somos libres. Ahí se comprende plenamente. Hay una realidad. Estamos ante un proceso formidable de globalización. Antes, cuando hablamos de un nuevo orden mundial, qué sé yo, esas son cosas de la sinarquía, son cosas de ustedes, fundamentalistas, tradicionalistas, no existe el poder. Ahora ya no lo niega nadie. El fenómeno de la conformación de un nuevo orden mundial que se presenta como ineludible, como indefectible, es una preocupante realidad. Ahora bien, ¿cuál es el propósito que ellos mismos dicen? Yo tengo que sintetizar, obviamente, porque tengo acá muchas citas, pero que ellos dicen, hay que superar el modelo cristiano. Analicemos el contenido de esta frase de Brzezinski. Superar el modelo cristiano. ¿Superar qué significa? Hay que pasar a una escala superior, porque el modelo que estamos es inferior. ¿Modelo qué significa? Creo que modela nuestro actuar como hombres, en nuestra individualidad, en nuestra sociabilidad, en nuestra politicidad. Cristiano, está bien identificado. Ellos saben bien que lo único que se opone a ellos es el cristianismo, y más aún, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Para ello, ¿qué hay que hacer? Ya escucharon la síntesis que se le dio sobre Gramsci. Hay que reemplazar eso mediante una estrategia anticatólica muy bien elaborada, que ha sido tomada no solamente por el comunismo en su momento, el marxismo, sino que ha sido tomada por el modelo del nuevo orden mundial, porque también comprenden que en su esencia niega la trascendencia y busca la inmanencia, busca el paraíso en la tierra. ¿Cómo se llama esta concepción del hombre que impera en el nuevo orden mundial? Yo admiro a quienes lo denominan humanismo secular, humanismo del siglo, entendido que todo se explica en el hombre, pero no en una concepción antropocentrológica que comprendía, sería comprensiva de la realidad del hombre que criatura, sino antropocéntrica, el hombre medida de todas las cosas, pero un hombre ceñido, limitado a su temporalidad. La importancia objetiva y realista de esta concepción que subyace en el humanismo secular se hace obvia. Se opone a ella la doctrina social de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia, saben que la Iglesia es madre y maestra. Toda madre no solamente nos da el ser, sino que nos educa. Esa es la función, madre y maestra. La Iglesia, mater e magistra, siempre se basó en una filosofía realista. Siempre sostuvo que el hombre estaba, por así decirlo, hominizado por su intelecto especulativo. Que lo más divino del hombre, lo más, era la participación en la inteligencia divina, su inteligencia participada de la divina. ¿Eso qué significaba? Que el hombre está orientado por su propia naturaleza, ustedes lo han visto en los días anteriores, a la búsqueda de la verdad. Pero esto no es una verdad solamente cristiana. Cuando comienza su metafísica, Aristóteles escribe: todos los hombres desean por naturaleza saber. Hay una prueba empírica muy sencilla. Vean los chicos cuando empiezan a crecer, entran, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Es una cuesta de sentido común. Y el viejo y siempre nuevo Aristóteles lo señalaba con toda claridad. Pero el hombre tiene dos tipos, tiene un intelecto, pero en dos vertientes, no que sean dos intelectos distintos, en dos vertientes. El hombre quiere saber para saber lo que son las cosas, que tienen la esencia de las cosas, y el hombre tiene que saber para saber cómo obrar. Hay un saber plenamente especulativo y un saber que podemos llamar operativo, para actuar. Esto lo ha enseñado el magisterio de doctrina de siempre. ¿Pero qué pasa hoy en día? En nombre de la razón, en nombre de una razón desgajada de la fe, no se olviden que no hace muchos años, una de las últimas encíclicas de Juan Pablo II fue Fides y Ratio, que comienza diciendo que el hombre tiene dos alas, la fe y la razón, y por ello se eleva el cumplimiento de su fin, de su esencia. Algo ha pasado en estos 20 siglos para que la Iglesia tenga que recordar que fe y razón se complementan. Algo ha pasado, evidentemente, y pasó inclusive en el interior de la Iglesia. Hoy en día se pretende, merced, que el hombre, la razón humana, no está en capacidad de conocer todo que las cosas son, sino lo que las aparecen. La fenomenología, el fenómeno, lo que aparece, reemplaza a la esencia, al ser. Entonces la fenomenología se convierte en la base de todo el análisis del hombre y sus dimensiones, individual y social, inclusive, obviamente, política y obviamente moral, porque somos seres naturalmente éticos. ¿Qué pasa? Esto lleva a un relativismo, de un relativismo cognitivo, agnosticismo, filosófico, intelectualista, pasamos a un relativismo que terminó convirtiéndose en algo totalitario. Tengo una serie de citas que hizo el cardenal Ratzinger y después el santo elegido Santo Padre, en el cual denunciaba esto con mucho vigor. Voy a hacer una sola cita. Cuando en su carácter de decano del colegio cardenalicio el 18 de abril del año 2005, poco tiempo antes de ser elegido, dice esto: el relativismo, y escuchen bien, es decir, dejarse llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina, parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales. Se va constituyendo una dictadura del relativismo, que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus antojos. Enlacen esto con la exposición que dio el doctor Tales. Y ahí ven con la realidad de todo esto. Dictadura del relativismo. Y a quien tiene una fe clara, según el credo de la Iglesia, agrega el cardenal, en ese entonces cardenal Ratzinger, a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalista. Hay hoy realmente una dominación del relativismo. Quien no es relativista parecería que es alguien intolerante. Pensar que se puede comprender la verdad esencial es visto ya como algo intolerante, pero en realidad esta exclusión de la verdad, concluye el cardenal Ratzinger, esta exclusión de la verdad es un tipo de intolerancia muy grave y reduce las cosas esenciales de la vida a un subjetivismo. Paso por alto las otras citas, pero veo que hay una constante en el pensamiento del cardenal Ratzinger y se ratificó, siendo Benedicto XVI, esta análisis de la situación actual de la sociedad occidental y del mundo. La Iglesia Católica tiene una misión de la cual no puede renunciar, a anunciar y enseñar auténticamente la verdad de Cristo. No puede permanecer indiferente frente a la realidad de la crisis. Por eso, el cardenal, prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, la más importante de la Iglesia, porque es la que conserva el depósito revelado y da las normas para la efectiva envío y llevado, por decirlo así, del mensaje de Cristo de la Iglesia Católica, esa congregación es una constante. Ya Juan Pablo II también, en centésimo año, señalaba lo mismo. Pero hay algo que quería traerles, que pasó muy desapercibido en los medios. ¿Qué propaganda le han hecho a nuestro Papa Francisco? La revista Time lo sacó el hombre del año. ¿Qué propaganda? ¿Cuántos centímetros, horas de televisión? ¿Cuánto se ha dicho? Pero esto que dijo, que expresó no hace mucho, apenas tuvo algún lugar. Hubo que rastrearlo y duramente para encontrarlo en completo. Escuchen ustedes lo que decía el Papa Francisco. Homilía matinal en la residencia Santa Marta del día lunes 18 de noviembre del año pasado. 18 de noviembre, un mes y pico, dos meses y pico. Dice así: sorprendió a muchos por su carga de denuncias contra lo que él llama la mundanidad, contra el pensamiento único y el espíritu del progresismo adolescente. ¿Escucharon algún, en medio que esto que hubiese dicho el Papa? ¿Alguien lo escuchó? Sacando lo que nos dedicamos a esto, ¿alguien lo leyó? Salió Elisabetta Piquet en La Nación, hizo un comentario. Sergio Rubín lo comentó. Yo no lo escuché. Si ustedes lo han leído, diga, abiertamente, estaría en un error. Pero continuó el Papa, no se quedó solamente en esto. Aclaró qué quería decir, si era necesario aclararlo. Basando en la lectura del día del libro de los Macabeos, en la cual los líderes de Israel, en vez de ser fieles a Dios y sus leyes, prefieren ir a pactar con el poderoso pero impío rey pagano, el Papa Francisco recomendó una novela apocalíptica, El Señor del Mundo, también llamada El Amo del Mundo, de Robert Benson, un anglicano convertido al catolicismo, y que relata en forma elegante, moderadamente, que ve un líder político que es el anticristo, elegante, moderado, que habla de paz y unidad, que seduce, pero que persigue y acosa a la Iglesia. Este Señor del Mundo está en la misma tradición de muchos relatos. Y partiendo de este texto bíblico de los Macabeos, señala el Papa Francisco que buena parte del pueblo de Dios se siente atraído por la cultura griega, y eso incluye aceptar el paganismo y el abandono de la fidelidad de Dios. Y se pregunta y dice el Papa Francisco, el Santo Padre, ¿no hay acaso una raíz perversa en esta infidelidad? El querer ser como los demás. Y dice Francisco, van a negociar y se sienten entusiastas por eso. Es como si dijera, escuchen bien, somos progresistas, vamos con el progreso, vamos donde va toda la gente. Y para el Papa, este es, cito textualmente, un progresismo adolescente que cree ir adelante en cualquier elección es mejor que permanecer en las costumbres de la fidelidad. ¿Y cómo llama Francisco a esto? Lo llama apostasía, adulterio. Negocian lo esencial de su ser, la fidelidad al Señor. Y denuncia Papa, negociamos la felicidad. Y esto es precisamente el fruto del demonio, fruto del príncipe de este mundo, que nos lleva adelante con el espíritu de la mundanidad. No está hablando San Pío X, está hablando el Papa Francisco. Y reitero, negociamos la fidelidad, y esto es precisamente el fruto del demonio, del príncipe de este mundo, que nos lleva adelante con el espíritu de la mundanidad. Queridos jóvenes y jóvenes, acá no entiende el que no quiere entender, Pero no se queda ahí. Se pregunta el Papa, pero padre, ¿esto también sucede hoy? Sí, contesta, porque el espíritu de la mundanidad también existe hoy. También hoy nos lleva con este deseo de ser progresista siguiendo el pensamiento único. Si a alguien se le encontraba el libro de alianza y si alguien obedecía la ley, la sentencia del rey, los macabeos, lo condenaba a muerte. Y esto lo hemos leído en los periódicos estos meses, añade. Esta gente ha negociado la fidelidad a su Señor. Esta gente, movida por el espíritu del mundo, ha negociado su propia identidad. Ha negociado la pertenencia a un pueblo, al pueblo de Dios que ama tanto. Y después cita, reitera, la recomendación a leer El amo del mundo, esta novela. Lo que no dijo el Papa, y se los digo a ustedes, que esta novela tuvo una única traducción al castellano y fue hecha por el padre Leonardo Castellani y la calificó como, cito textualmente, la novela religiosa más grande de la lengua inglesa. Leonardo Castellani, el Señor del Mundo, en la traducción El Señor del Mundo. Los cambios culturales que estamos sufriendo involucran entonces una necesidad de conocer qué está cambiando, qué es lo que se busca cambiar y qué es lo que busca este cambio. Juan Pablo II definió, en Cruzando el Umbral de la Esperanza, que estamos en una lucha por el alma del mundo. Lucha por el alma del mundo. Pues bien, acá no entienden o quien no quiere entender. Hay dos posiciones claves, que son las de siempre. ¿Con Cristo o contra Cristo? Sí, sí, no, no. Y a los tibios, tiremos agua bendita por allá. Bueno, esta es la realidad. ¿Pero qué es este humanismo secular? Brevemente, no tengo tiempo. ¿Qué es este humanismo secular? ¿Por qué es un modelo que denomino esencialmente cristofóbico? Les enumero nada más los elementos que encontramos en este humanismo secular, que son definidos no solamente por nuestro análisis, sino por las expresiones de ellos mismos. Subjetivismo religioso. Nada entre Dios y yo. Luteranismo. Libre examen. Yo interpreto la religión como quiero. Ah, no, sí. Yo soy católico. Soy católica. ¿Vas a misa? ¿Cuándo tengo ganas? ¿Crees en el pecado? ¿Pecás? Como pecado, no. Vamos. ¿Lo hiciste por amor? Sacerdote católico en el confesionario, a una alumna mía, de catequesis, desesperada, había abortado, tenía tres hijas de abortado, impresionada por su marido. El sacerdote le dice, ¿lo hiciste por amor? No es pecado. Año 1950-52, Pío XII, carta a los obispos estadounidenses reunidos en la ciudad de Boston. El drama del hombre contemporáneo es que ha perdido la conciencia del pecado. La conciencia del pecado. Y después racionalismo crítico, es decir, un racionalismo que termina negando la razón, liberalismo autónomo y autosuficiente, es lógico, pero permanente, libertad. La falacia secularista de la objetividad, sostienen ellos, no hay nada objetivo. ¿Qué quieren decir con esto? Ya lo vieron ustedes, no se puede imponerle leyes. Yo hago lo que me gusta, lo que siento y lo que es verdadero para mí, también puede ser erróneo para vos. Y no hay contradicción. ¿Por qué no hay contradicción? Porque ni vos ni yo podemos llegar al ser de las cosas. ¿Ven las consecuencias de esta fenomenología? Antropocentrismo inmanentista radicalizado. Progresismo evolutivo inmanente. Acabo de leer lo que dijo el Papa Francisco a finales del año pasado. Además, utópico. ¿Y cuál es el eje, el común denominador de todas estas características? Hay un naturalismo de base. Nos encontramos ante la corrupción de lo natural por el humanismo secular. Por eso, la civilización es inmanentista. La civilización cristiana dejó de ser cristiana. Desapareció la cristiandad, como dice el padre Sáenz, que eran islotes de cristianos. Como nos recordaba Castellani, va quedando la pequeña Grey. Habrá fe cuando vuelva el Hijo del Hombre. Y por eso, dentro inclusive de la teología católica, pseudos teólogos, traidores, lobos con rapaces, con piel de oveja, que no buscan ya matar, buscan matar el alma, posponen ad eternum la segunda venida de Cristo. Cuando la revelación termina con un triple llamado angustioso de esta humanidad creada, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Un gran maestro cordobés mío, que quiero entrañablemente, Alberto Caturelli, señala magníficamente que esta corrupción de lo natural es posible por un radical proceso de vaciamiento interior. Dice textualmente, el vaciamiento de la interioridad en la cual se evidencia todo cuanto existe, recuerde San Agustín, ¿dónde buscas a Dios? Búscalo dentro tuyo. Y hay que entenderlo. Contraponer a Santo Tomás con a San Agustín es otro terrible errores que se han cometido. Pues bien, reitero, el vaciamiento de la interioridad en la cual se evidencia todo cuanto existe corrompe la naturaleza y al mismo tiempo desaloja o impide en el orden sobrenatural la inhabitación de Dios, Dios en nosotros, ese Dios uno y trino por la gracia que asume y transfigura nuestra interioridad. De este modo, termina Caturelli, el basamiento de la interioridad arruina la naturaleza e impide la inhabitación de la gracia. No es pecado, lo hiciste por amor, no es pecado. Este desalojo de la gracia arruina la naturaleza y vacía la interioridad. Nosotros y ustedes debemos actuar cristianamente, pero encontramos estas contrasentidos. Incluso en el interior de la Iglesia Católica hay sectores que ceden, transigen, son aliados del proyecto del humanismo secular. ¿Cómo explicar teólogos católicos que sostengan la teología de la muerte de Dios? La teología de la liberación en clave marxista, la teología de la revolución en cuanto logro del paraíso terrenal, como decía un teólogo brasileño, único paraíso que podemos alcanzar. Pero se le preguntó qué quería decir con único, eludió la respuesta diciendo, el paraíso comienza acá en la tierra, porque Jesucristo dijo que mi reino comienza en esta, acá, ahora, no es de esta mundo, pero comienza en este mundo, lo cual no respondió, una falacia que interpretó a su gusto. Claro, ¿cómo fue posible este proceso? Solamente líneas. Había que demoler, conquistar la civilización cristiana. Pero se encontraba en una realidad que muy bien vio Gramsci, que les enmarcó el otro Olazábal. Una realidad. El mundo occidental estaba informado por el pensamiento cristiano. Entonces había que lograr un cambio de la concepción del sentido común. Esa es la gran y perversa tarea que elaboró Gramsci que ha sido tomada. Este humanismo secular, por lo tanto, va a convertirse en una ideología secularista y una ideología religiosa. Por eso el subjetivismo religioso. Por eso Gramsci puede decir, nosotros, la filosofía de la praxis, la inmanencia total, fuimos posibles porque antes existió la Revolución Francesa, perdón, el subjetivismo religioso, Lutero, el subjetivismo político, Maquiavelo, la Revolución Francesa, el subjetivismo economicismo inglés, Ricardo Adam Smith. Bueno, sin ellos, nosotros no hubiésemos sido posibles. Eso queda a mitad de camino, pero gracias a ellos avanzamos. Es un reconocimiento, ese diagnóstico lo podía haber hecho San Pío X, y lo hizo en realidad. Este diagnóstico, entonces, está de más que debemos estudiar las características y sobre todo las estrategias. Solamente voy a citar de este humanismo secular para la implantación de su modelo sustitutivo. En síntesis, ¿qué se busca? Claro, es un occidente milenariamente informado por el pensamiento cristiano. Tengo que lograr un cambio en la forma de pensar y para tanto debo lograr un cambio, lograr lo que llamaba Gramsci la reforma intelectual y moral. Cambiar el modo de pensar y que si cambio el modo de pensar, cada uno actúa de acuerdo a su pensamiento. Por lo tanto, se provoca el cambio en la reforma moral. Yo defino al humanismo secular en sus hitos de esta manera. Comienza con un supuesto deísmo. Sí, Dios existe, pero está chafa, no es necesario, no podemos alcanzarlo. No es la revelación, ¿cómo revelación? Como decía uno, ¿cómo Dios va a revelarse si no tiene boca? No es espíritu. Y algunos se sorprendían y quedaban helados ante este formidable argumento. Después el otro paso, ateísmo, falta de creencia en la realidad, agnosticismo, escepticismo, rechazar lo trascendental porque no puedo alcanzar el ser, por lo tanto, ¿para qué trascender? Y más, va a sostener que los seres humanos deben hacerse responsables de sí mismos, como decía Gramsci. Los católicos se convertirán en hombres adultos que piensan por sí mismos. ¿Qué significa? Que no necesitan ningún intermediario, ningún cura, ningún obispo, ningún papa. Que crecen, que van a encabezar la avanzada revolucionaria. Lo decía el 1 de noviembre en el artículo El Orden Nuevo, cuando todavía no había fundado el Partido Comunista, era socialista. Serán hombres que se suicidan y que decapitan a Dios. 1 de noviembre de 1919. Antonio Gramsci. Todavía ni se había pensado en la teología de la muerte de Dios. Antonio Gramsci en la cárcel. Serán hombres que decapitan a Dios. Claro, esta pretensión, basada en un radical subjetivismo, negatoria de toda moral objetiva, necesitaba imponerse de acuerdo a las reglas del juego político occidental. Y ahí viene el juego de aprovechar la perversión democrática. El sistema democrático es esencialmente un sistema que les permitió, mediante una eliminación de la posibilidad de la trascendencia y el conocimiento del ser de las cosas, buscar una base en que los consensos, la voluntad, la mayoría determinará lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y qué es determinar por parte del hombre lo que es bueno y lo que es malo? Volver al paraíso. Al paraíso. El árbol del bien y del mal. Comer de vuelta la fruta para determinar qué es bueno y qué es malo. Es decir, en última instancia, es rechazar, absolutamente rechazar, la condición de criatura y nuestro fin de eternidad. La respuesta estratégica al proyecto secularista tiene un principal bastión de oposición, que es la Iglesia Católica. Si logramos que la Iglesia Católica ceda en sus principios, si logramos que la Iglesia Católica ponga entre paréntesis, por ejemplo, cosas que para trabajar con nosotros, cosas, por ejemplo, la existencia de Dios, no hay una religión única, el ecumenismo entendido como claudicación. Si logramos todo esto, y bueno, evidentemente la Iglesia Católica va a perder aquella sólida construcción que le hacía inconmovible, que estaba fundada sobre la roca, y lograremos eso, decía Gramsci y dicen estos humanistas seculares. El doctor Caturelli dice: la Iglesia Católica, al defender el orden sobrenatural, defiende y restaura el orden natural. Y agrega: en la medida que restaure el orden del misterio, en esa misma medida la Iglesia restaura la naturaleza herida. Es la misión del cuerpo místico realizada por Cristo en la plenitud del tiempo histórico, como enseña San Pablo. Restaurar todo en Cristo, las cosas de los cielos y la de las tierras, y las cosas de la tierra. Debemos tener presentes que el inmanentismo contemporáneo es, en última instancia, la inversión diabólica de la mística cristiana. Implica la degradación del hombre, lo que puede llamarse en el lenguaje bíblico como el adulterio absoluto, fornicar con los ídolos. Odio implícito a Cristo Redentor y a la Iglesia esposa, dice el doctor Caturelli. Este adulterio absoluto conforma una suerte de anticuerpo, cuerpo de muertos, esencialmente opuesto al cuerpo místico. En los místicos, el progreso interior concluye en el matrimonio espiritual del alma con Cristo y en él con todos nuestros hermanos, en una unión indecible y gozosa. En la degradación regresiva, ahora explícito satanismo, continúa Caturelli, no hay tanta unión sino desolación atroz propia del adulterio absoluto. Conclusión. El deber de la hora presente, el de ustedes y el mío. Este humanismo secular no los tolera. No tolera a nadie que quiera vivir de acuerdo al proyecto de Dios. Porque Dios es exterior al hombre y todo tiene que salir del hombre. Vivir de acuerdo al proyecto de Dios es ser un cristiano que vive de acuerdo al Evangelio y a las exigencias éticas que él mismo ineludiblemente implica. Y esto será repudiado, rechazado, tergiversado por estos cultores de la cristofobia. La manera de vivir cristiana los pone en evidencia. Nos enseñó el maestro, hay que sacar las lámparas, agarrar la linterna y ponerles la cara. ¡Son feos! Son feos, aunque sean rubios de ojos celestes, aunque sean pestañas arqueadas, son feos, son sucios de alma, son perversos. No olviden que el demonio máximo, Satanás, Lucifer, era el más bello de los ángeles, según dicen los santos padres, ¿no? Pues bien, vivir con Cristo y en Cristo es ejercer lo que veían ayer, gratitud. Es ejercer la justicia, el amor, la verdad. Por eso, tenemos que ser realistas. No nos toleran. En nombre de la tolerancia, son los más intolerantes, como ayer se les ha marcado en varias charlas. Hay que vivir de acuerdo a como quieren ellos. En este mundo, seremos agredidos. Recuerden lo que ha pasado en las autoconvocadas. Recuerda las agresiones a las catedrales argentinas, a las iglesias. Ellos nos rechazan, nos segregan, nos desvalorizan, nos ridiculizan. Este rechazo del mundo es de alguna manera la prueba sustancial de nuestra pertenencia a Cristo. Tenemos que estar orgullosos de este rechazo. Decía Baltasar Gracián: a los hombres los conocemos no solamente por lo que dicen sus amigos, sino fundamentalmente por quien tiene enemigos. Yo no soy mi amigo ni de él ni de ella. Soy enemigo de él y de ella. Pues bien, tenemos que ser sal que sale, auténticos testigos. En Navidad de 1951, nos decía Pío XII, Dios nunca es neutral, Dios nunca es neutral. ¿Respecto a qué? Respecto a los acontecimientos humanos y ante el curso de la historia. Y agrega, Dios no es neutral. ¿Aprueba o desaprueba? En Dios no hay tercera posición. Él es absolutamente fiel a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es la verdad y es la justicia. Y nosotros, agregaba Pío XII, como criaturas suyas, hechas a su imagen y semejanza, somos animales racionales, naturalmente históricos. Los acontecimientos humanos y el curso de historia nos tienen como protagonistas. Pero hay una verdad que es hoy olvidada, y por muchos católicos olvidada. Jesucristo es rey, y si es rey, debe reinar. Y esta realidad, sobre todo reafirmada, enfatizada desde Pío XI, a la fecha, como reinado social de Cristo, no equivale a teocracia, no equivale a dominio temporal de la Iglesia, pero tampoco es un reinado escatológico para el fin del mundo, sino desde ahora, y no solo de derecho, sino de hecho. Reinado social de Cristo significa que el hombre y la sociedad humana deben vivir en Cristo su metafísica dependencia de Dios en un orden verdadero. Y el 28 de octubre del año 1954 enfatizaba Pío XII, hay que reconocer que el Evangelio tiene el oficio de informar íntegramente el pensamiento del hombre y toda su actividad teórica y práctica. No se ve otro medio de salvación para la humanidad sino en la reconstrucción del mundo en el Espíritu de Jesucristo. Convénzanse los hombres responsables de esta necesidad absoluta. Esto es hablar claro, ¿eh? Bien, claro. Bueno, en la exhortación apostólica dirigida a los laicos cristianos, en la encíclica Redemptoris Missio, nos señalan claramente la responsabilidad que tenemos como laicos de confesar la fe católica, acogiendo y proclamando la verdad sobre Cristo, sobre la Iglesia y sobre el hombre, en la obediencia al magisterio de la Iglesia, que es quien la interpreta auténticamente. Tenemos el poder del deber y el deber del poder. Una sociedad no puede vivir con ausencia de valores. Por eso se presentan como valores y disvalores. Por eso derechos a la perversión. Por eso derechos al asesinato de inocentes. Por eso se gobierna con la mentira y con la crueldad. ¿Y quién fue mentiroso y cruel desde el principio? El príncipe de este mundo. No tengan dudas, nuestro gobierno es demoníaco. Miente constantemente, si no vean, escuchen al señor Capitanich todas las mañanas, que diciendo, tenemos el pequeño Capitanich ilustrado, contradiciéndose constantemente, miente constantemente, el INDEC miente constantemente, las amas de casa y nosotros que lo sabemos muy bien. Y la crueldad, han consagrado como derecho la peor de las crueldades. Pues bien, en el año 2004 decía Monseñor Aguer, desde hace años un proceso de continuo de descristianización se da en nuestro país, con los intentos numerosos que llegan luego al ámbito legislativo de ir como recomponiendo la estructura de la sociedad. Y se sancionó. Me refiero a los temas, dice el Monseñor Aguer, fundamentales acerca de la familia, del matrimonio, como la unión entre el varón y la mujer, la vida y el respeto de la vida desde el inicio de la concesión de los intentos de despenalización del aborto. Continuaba, los lobbies, que son aquí tantos grupos culturales como ideológicos que tienen acceso al orden político y que de una manera clara o un poco más oculta intentan ir como minando aquello que fue el fundamento tradicional de la cultura argentina. Así tiene que hablar un obispo argentino. Claramente. Y termina. Nos damos cuenta, es necesario que nos demos cuenta que esta es la situación que vivimos y que nosotros, cristianos, lejos de acobardarnos, debemos recoger aquel llamado que el Papa Juan Pablo II hizo hace 26 años al comenzar su pontificado, de no tener miedo y manifestar claramente nuestra fe, sobre todo en los ámbitos en los cuales el problema no es exactamente dogmático, sino la defensa del orden natural y los principios básicos sobre los cuales puede edificarse una auténtica civilización. Queridos amigos y amigas, debemos, como laicos, vivir cristianamente en un mundo descristianizado, en una Argentina que se intenta descristianizar. No valen en este desafío claudicaciones ni componendas. Un humanismo sin Dios es un humanismo contra el hombre, y son reales los ataques al catolicismo y al orden natural en nombre de un falso laicismo en nuestra patria. Es necesario confrontar la verdad con el error, buscarlo erradicar de la sociedad, entiéndase bien, total caridad para el que erra, pero total intransigencia con el error. Debemos formarnos para actuar, debemos denunciar el error, debemos convertirnos en un formidable muro de contención frente a la creciente e invasora marea de publicaciones que se jactan de difundir el pecado, de proclamar una libertad ilusoria y que agravian directa e indirectamente a Jesús, a su Santísima Madre, a la Iglesia y al Evangelio. Se ataca así la alta dignidad de la criatura humana en nombre de una supuesta libertad de pensamiento en que en realidad es una auténtica deshumanización de la persona humana. La Madre Teresa de Calcuta enfatizaba que, y cito, Jesús, desde la cruz, también tiene sed de conocimiento, de buenos maestros y de lecturas nobles. Y San Pío X, el pueblo más religioso del mundo, que lea malos periódicos, se convertirá al cabo de 30 años en un pueblo de impíos y revolucionarios. Humanamente hablando, no hay predicación que pueda competir con la mala prensa. Y termino con dos citas, una de mi querido padre Castellani y otra de Santa Teresa de Jesús. Nos decía Castellani: mientras yo tenga vida, mi función es luchar contra el error religioso, la mentira en el plano de lo sacro y contra el padre de la mentira. Sin eso no puedo salvar mi alma, ni me es lícito dormir ni comer siquiera, Leonardo Castellani. Santa Teresa apuntalaba nuestro deber, siempre con la ayuda de la oración y el testimonio. Oh cristianos, tiempo es de defender a vuestro rey y de acompañarle en tan grande soledad, que son muy pocos los vasallos que le han quedado y mucha la multitud que acompaña a Lucifer. Y lo que peor es, que se muestran amigos en lo público y le venden lo secreto, casi no haya de quien fiar. Oh cristianos, es tiempo de defender a vuestro rey. Gracias.